El jefe que tengo en la oficina es muy poco amable. Pasar todo el día con él es insoportable. 7 días y medio y yo luciendo la misma corbata. He pensado en teñirla para disimular de qué se trata. Seguro problemas económicos a fin de mes. No iremos al cine ni a discotecas otra vez. Y la cigüeña tendrá que aguantarse para después. Y aunque todo luzca tan mal, vivo una vida sensacional. Porque al llegar a mi casa, allí estás tú, mi amor. Y de repente se ilumina mi día. Tú, mi amor, mi niña, mi gran alegría. Tú, mi amor, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Me gusta verte en la cocina con sartén en mano. Que me sirvas un vaso de leche con un te amo. Me gusta bailar navegando en tus entrañas. Encontrar en mi saco un papel que asegura que me extrañas. Es hermoso vivir esta vida en tu compañía. Que mi casa está llena de amor, aunque de muebles vacía. Y hacer a un lado los enormes problemas de la economía. Porque aunque todo luzca tan mal, vivo una vida sensacional. Porque al llegar a mi casa, allí estás tú, mi amor. Y de repente se ilumina mi día. Tú, mi amor, mi niña, mi gran alegría. Tú, mi amor, ¿qué más puedes?